allá en la cordillera camino arriba, buscando entre la hierba la siempre viva. Entre quebra y ladera la recogía, allá en la cordillera camino arriba. Yerbatero que conoces los atajos de la altura, cuando traerás la planta que alivie las amarguras. El tallo de la esperanza y la flor de la dulzura. En la montaña brotan los arrayanes, las cortezas y las hojas medicinales, mármol de mar, camaño, llantén y llague. En la montaña brotan los arrayanes, yerbatero que conoces los atajos de la altura, cuando traerás la planta que alivie las amarguras. El tallo de la esperanza y la flor de la dulzura. La oscuridad se acerca por las laderas y el hombre va juntando leñita seca. Arderá entre las cumbres la noche entera. La oscuridad se acerca por las laderas. Yerbatero que conoces los atajos de la altura, cuando traerás la planta que alivie las amarguras. El tallo de la esperanza y la flor de la dulzura.